を暗く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのため平和の祈りをファイルだ「ルストハリケーン」「マジンゴーマジンゴーマジンガ Yokoso Minasan, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Yihad y estamos iniciando Mecha Garrison el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, todos los que se encuentran ya listos para un episodio más de este su programa predilecto Mecha Garrison. Ya nos encontramos en el chat, ya mandamos el saludo inicial. Tanto el invitado que se encuentra aquí a mi lado. Invitado, por favor, presente. Ah, sí, sí, estaba esperando a no sé, como que a veces le tomas más tiempo en platicar cosas, pero bueno, hola, ¿qué tal? Un flaco reportándose para... Ahí están sus aplausos, gracias, flaco, por estar aquí. Gracias, ¿qué se toman? Pues es que el domingo pasado estuvieron que no, que el flaco ojalá y estuviera aquí, que por qué no contesta esto, el otro dije, bueno, pues vamos, pues, a... No es... Suena raro, pero habla un poquito más fuerte para que nos escuche. ¿Sí, ya me oyen? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Bueno, ahí. Pues ahí Master del Garrison San Francisco estaba mentando que el flaco que nos diga que esto y el otro. Yo a esa hora normalmente estoy dormido, entonces pues no me di cuenta, pero pues, vengo a platicar, ya a ver, contestar preguntas, hacer comentarios de lo que salga. Y bueno, pues como les comentábamos, ya estamos aquí, tanto el flaco como yo estamos en el chat conectados para que nos manden saludos, comentarios, peticiones y demás. Saludos a todos los Garrison que andan por allá. El Garrison Detroit ya se reportó. Un gran saludo a Takasama, a Astrid Sama y a Takahiro Kun. Y bueno, saludos al clan allá. Y no sabemos qué depara de nuestro parole officer y de Mogokan. Probablemente nos estén escuchando, probablemente no, uno nunca sabe. A lo mejor van a salir, creo que iban a ir a la Friki Plaza hoy a buscar cosas interesantes. Es que no sabemos si ya estén en camino. Si no están en camino y nos están escuchando, pues un gran saludo. Si no y nos escuchan en la retransmisión, pues saludos otra vez. Y bueno, pues ya que estamos aquí... ¿Van a la Friki Plaza a recuperar sus poderes? Sí, exacto. Van a la Friki Plaza a recuperar poderes, a tratar de conseguir cosas por ahí. Sí, les vi el color del pelo muy muy apagado. Sí, necesitaban ir a hacer un recharge, De las veces pasadas que hemos estado comentando de los mangas de One Punch Man, creo que dicen que ahí hay y en una de esas Uma nos hace el paro y nos consigue unos mangas de One Punch Man, ya que fui a Sangrons, la cadena de confianza que se había mencionado y solo tienen el 10 y cuando lo revisamos directo aquí en la página de Panini Manga, pues solamente llegaba... Bueno, el 10 era el único que estaba disponible, todos los demás se encontraban pues ya agotados. O sea que sobre esa línea vamos igual. Sí, entonces pues bueno, hay una línea de investigación ahí abierta, vamos a ver si en algún momento jala. Y bueno, pues como les comentamos, ya estamos aquí en el chat, ya estamos también en la página Mecha Garrison, MSHAGARRISON, en lo que es Facebook y también con ese mismo identificador nos pueden encontrar en Twitter, esa bonita plataforma que casi nunca utilizamos. Pero bueno, ayúdenos a generar un poco más de comunicación, se los agradeceríamos, porque ya saben que a veces nosotros nos ponemos a platicar y somos como gordas en tobogán, así es que nos vamos hasta el final, horas y horas y horas de larga diversión escuchándonos. Pero bueno, anuncios parroquiales, creo que esta semana no tenemos mucho. Les habíamos estado mencionando en las semanas previas que tenían que prepararse si querían ir al Festival del Ramen. ¿Y qué creen el día de hoy? Meca Garrison abre su espacio gourmet y de crítica en alimentos y en organización de eventos, y estaremos platicando de la experiencia. En el overall creo que fue bastante bien. No sé qué opines tú, Flaco. Bueno, a falta de bodas, pues sí, hay que ver qué evento criticamos. Y sí, nos tocó la Feria del Ramen. Yo lo había mencionado en el chat del grupo. Habíamos dicho que para mí era la prueba de decir si era el Batman contra Superman o era el Wonder Woman de los festivales. Y en mi opinión terminó siendo el Wonder Woman de los festivales. Yo normalmente siempre espero lo peor de todo, sobre todo cuando juntas gente. Ya saben, soy el, diría el astromante, soy el gruñón que está gritándole a los niños que salgan de su patio. Entonces yo me esperaba un aquelarre ahí, un vodevil. Pero pues, de hecho, mandamos un saludo al buen astromante, que debe de andar por ahí en alguna de sus misiones secretas, esperando que en algún momento regrese a platicarnos de cosas interesantes. Devolviendo algún mito de Tulu a su dimensión. Exactamente. Y manteniendo el estilo de vida que nosotros tenemos. Sí, sin que nos demos cuenta de que él está reconstruyendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Astromante, por estarnos. Gracias a este héroe sin capa. Exacto, usted no lo conoce, no lo ve, pero le debe muchas vidas. Sí, el hecho de que las criaturas de la noche no te devoren cuando vas a dormir es gracias al doctor Astromante. Exactamente, doctor Astromante, te saludamos. Pero bueno, ya regresando al punto, en anuncios parroquiales sí no hay nada, ¿verdad? Pues yo no tengo nada que mencionar, algo ni siquiera en el cine. Salió Transformables, la cual no he ido a ver. No, la cual creo que nadie que ha querido a ver. Yo creo que sí, mira, hay que darle su... Ya sé que voy a sonar como que bebí mucho anoche, pero bebiste mucho anoche. Sí, pero... Bueno, ya hablaremos también del sake que conseguimos. Claro, por eso también, hoy es día gourmet, así es sí, que sí, si pero... no ha comido, consígase al menos unas almendras, porque lo más seguro es que le va a dar hambre. Si va a ser como día gourmet, yo entonces compararía Transformers como con la comida de McDonald's, o sea... Que a veces no es mala hamburguesa. Exacto, sabes que no te estás comiendo algo bueno. Que no te... O sea, ves perfectamente, obviamente el póster se ve genial. O sea, la parte de diseño se ve bonita, pero sabes que a final de cuentas es una película que vas a ver como cuando te comes una Big Mac. No sí. Estás comiendo algo bueno, no estás comiendo algo exquisito, pero... Tiene lo suyo, en algún momento se te tiene que antojar, decir, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas como de comer chatarra, pues vamos a ver, vamos a comernos una Big Mac, vamos a ver Transformers, o sea... Tiene su hype técnico. Estaba viendo... lo iban a sacar en 3D, pero con el formato... ¿IMAX no le dio? No, con el original. O sea, no con efecto 3D, sino con doble cámara. Ah, ¿ves como que normalmente, estereovisión. Exactamente, para dar... Porque lo que estaban diciendo es que, por ejemplo, en tanta explosión, la dispersión, por ejemplo, de partículas... Ajá. Es muy difícil digitalizarla. O sea, imagínate renderear realmente lo que implica una explosión en tierra, ¿no? O sea, claro, y desde dos puntos diferentes, pues sí, eso genera más gasto computacional. O simple y sencillamente vas a acabar haciéndolo ver falso, porque tienes que hacer una explosión de archivo. Ajá. Entonces, lo que hicieron fue decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a grabar con cámaras de alta definición. Las explosiones. Pero en 3D, con dos cámaras, precisamente. Ajá. Para dar ya el efecto. Nos quitamos de la bronca de meter tanto rendereo. Entonces, ese tipo de detalles, dices, pues se deben ver como la salsa de la... La salsa condimento de la Big Mac, ¿no? Tiene algo que gusta, ¿no? O sea, sí, es, sí. Y sí sabes que te vas a arrepentir, sabes que tus tripas te van a hacer pagar el meterte eso a la boca, ¿no? Pero no quiere decir que no por eso no se pueda comer. No es algo que yo me... O sea, Transformers no es algo que yo comería. Ya probé la primera, la segunda y la tercera y dije, ¿saben qué? Esto me va a hacer daño. O sea, me aviento otra más y voy a acabar en cama. Pero, yo tampoco podría dudar que pues sí haya un mercado y haya gente que sí le gusta mucho, ¿no? Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, pues sí, de hecho está, creo que los transformables... Ah, bueno, sí, sí, ahorita estaba viendo. A los que viven en México, Cinépolis está trayendo la película de Tu Nombre. Ah, claro. Pero sí, ya la habíamos anunciado, ¿no? Bueno, me refiero, sí. Ya había estado en los sí, parroquiales. Sí, sí, ya lo habíamos comentado. Y pero es relevante que lo tengan presente porque como son pocas fechas y son horarios de los raros. Hablando de... Ajá, es a las 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m. Hay pocos cines también a los que están disponibles. Porque estoy viendo los de Cuernavaca. ¡Salud! ¡Salud! Buenos días, ya estamos empezando el programa. Bueno, pero para el caso es, si son pocos los horarios... Revísenlo si usted vive en la Ciudad de México, si no... O en Cuernavaca. O en algún lugar en donde tenga un Cinépolis, puede ser que usted tenga algo ahí. Va a estar entonces el fin de semana del 4, 5, 6 y también va a estar el del 11, 12 y 13. Entonces son esos dos fines de semana los que usted tiene para acudir a los cine, al cine Cinépolis de confianza y pues eche esta película de Tu Nombre... En un formato grande para que se lo eche con unas palomitas. Y yo sé que muchos de ustedes les gusta ver las películas desde la intimidad de su casa. Pero pues a veces es bueno salir y encontrarse a otras personas que gustan de los mismos. De los mismos. De los mismos gustos. Y bueno, el Dr. Astromante ya se reportó. Gracias por estarnos escuchando, Dr. Astromante. Dice que el día de ayer tuvo una batalla épica con algún ente de la noche y eso hizo que terminara bastante cansado y no pudiera acompañarnos el día de hoy al programa, pero aún así sabemos que sus energías están con nosotros, doctor Astromante, gracias. Que un portal más está cerrado. Exacto, y podemos dormir un portal tranquilos más. Por las noches. Gracias a usted, doctor Astromante. Y no lo hace nada más el lunes como el Dr. Simi. Este sí está disponible 24/7. Sí, él sí se lo echa bastante seguido. No sé si... Creo que también baila como el Dr. Simi, ¿no? Eso sí, nunca lo he visto. Y creo que son de esas cosas que se debe de yo quedar. Yo sí, no sé si fue un rito de iniciación o algo así. Pues recordemos que tú, flaco, has estado en algunos caminos. He sido testigo de... Sí, eso. He visto cosas. Bueno, no, bueno, yo me acuerdo que bailó una vez en un Hooters, pero bueno, no sé si cuenta como chamanismo bailar solo si está vestido de pollo. La del pollito en tu cumpleaños. Y el buen Mogocán se reporta, menciona algo sobre el nombre de Tu Nombre, pero no te estoy diciendo ningún albur, Mogo, así se llama la película. Y nuestro parole officer nos manda un buen día. Esperemos también que tengas un buen día, Umachan. Es un oso y un conejo. ¿Cuál? El sticker que mandó. O nada más es... Ah, sí, son los de Line. Abominación. Y el emoji... La película de los emojis salió el día de hoy, eso es lo que nos comenta nuestro Garrison en San Francisco. ¿Se dan cuenta? Necesitamos los anuncios parroquiales. La gente empieza a mandar información. Así de pegue aquí su anuncio. Sí, pegue aquí su anuncio. Vamos a platicar un rato de todas esas cosas que usted debe saber. Es domingo, ya pasó la semana. Ese de emojis, sí. ¿Sí es una buena película? No sé, debe ser. Vamos a preguntarle a Rotten Tomatoes. Ah, que preguntarle a Rotten Tomatoes rápidamente cómo va Sí, o sea, si es algo que deberíamos ver o si deberíamos evitar como algo que encontramos tirado en el piso. Por favor, espere unos segundos. Esa pregunta usted la resolverá aquí. Y también salió el tráiler. Ah, ya oficial. Salió. No, pero el tráiler. Sí, trailer, el tráiler oficial. Emoji. Es una chulada. No sé cuántos días lleve. 8% de... En el tomatometer. Ese es de los críticos. Y 46% de la audiencia. Tómala. O sea, es una película... O sea, tenemos un nuevo piso. Vamos a poner Transformers 3. Que es justo la que estábamos hablando. Cuando lo escribiste así como... Que luego pone Titán. ¿Cómo? ¿Transformers? No. La R. Revenge of the... Vamos a ver a Beavolution. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es que ahí va a salir también lo de la tele. No, aquí está. Sí, bueno, pero hay que ver, o sea, en no, el overall bueno, general. Ya viste el... 14% Transformers The Last Night. Toma la barbita. Lo que decíamos, si fuera comida, nunca tendrá una estrella Michelin, ¿no? O sea, 14 y 49. O sea, están a la par. Está un poquito arriba de Emojis. Están, pero Emojis trae 8. Sí, por eso te digo, pues está arriba. Bueno, o sea, debe ser una cosa todavía peor que de las que ponen el viernes en la noche. Es lo que te decía, si ese es una Big Mac, pues digo, Emojis es de esos tacos en el metro así al lado de la coladera, o sea, pues sí. Eso que sabes que te va a matar, no te va a hacer más fuerte, o sea. Santo Señor. Pero bueno, pues hay gustos, si alguien quiere ir a darse una vuelta a ver Transformers. Yo sí tenía ganas, pero bueno. ¿No viste los trailers, en serio? Sí los... Bueno, a ver, déjame justo eso de ganas, porque ganas parecería que tengo sí alguna expectativa. Exactamente, las expectativas. ¿Qué dijimos de las expectativas? Sí, no. Ah, ya tenemos al Garrison. Ya, se viene a defender, ya viene a defender los emojis. Exacto, dinos que emojis no es mala. No es mala, es malísima. Ah, bueno. O sea, sí se merece ese... Bueno, pero... No lo he visto, no lo sé. Saludos. No viste, pero volvemos a lo mismo. ¿Viste el tráiler? No lo aguanté. Exacto. Es como cuando pasas por aquel restaurante que les dice, por favor, pruebe este nuevo platillo. Esto. Y le escupes y le das una bofetada al mesero y sales corriendo. No, se ven mal. Los chistes se veían malos, las gráficas se veían malas, la historia se veía simple y burda. El póster. No encuentro. El póster no en las paradas de camión. El póster en las paradas de camión era como un póster ya genérico. Así de todos los emojis en Super Selfie. Dices, no, o sea, sabes que no tiene nada que dar, o sea. Cuando Mr. Poop es tu. Tu heavy hitter. Si exacto. Sí, si ustedes creían que Angry Birds era una película que era para ordeñar la franquicia y decían la última gota de la ubre. Bueno, Angry Birds es propaganda a favor del banning de viajes de Trump. O sea, es una historia completa. ¿Es en serio? Bueno, no lo sé, pero me suena. O sea, es una historia completa donde los inmigrantes son criminales. Son secuestradores, son asesinos, o sea... ¿Estás de acuerdo? Le abren la puerta a los puerquitos y los puerquitos resultan ser todo lo que cualquier fascista ultraderechista diría. Bueno, Hitler pues mira. Se quedaba corto, ¿no? Sí, o sea, sí, y tienen barba como de talibán. Son de otro color. Les abrimos las puertas. ¿Para qué? Para que nos hicieran trabajar para ellos. Y o sea, realmente es como una apología a cualquier justificación del que venga de otro lado es un cerdo. Pues yo no tuve los ánimos de ni siquiera terminar de ver. Yo te lo estoy contando desde el trailer. O sea, ya, no. Yo lo vi, dije, sí. Y si me ponen en un en una lata de sardinas, llámese avión, para estar ahí 6 horas viendo cualquier cosa, aún así no la vería. O sea, es comida de ni avión. Esa, ni de todos la... modos, no me la sirva, por favor. Sí, ¿no? Y el emoji movie es así como que para tortura, ¿no? Que te secuestran y danos la clave de tu tarjeta de débito. ¡No! Pues ahí te va los ahí te va emoji y luego, y si aguantas, te avientan el último caballero, los Transformers. ¡Ay, Dios mío! Y estaba viendo The Angry Birds, qué ratio sale tiene, y está mejor. Anthony Hopkins. ¿En dónde? Anthony Hopkins no sí, puede en Transformers. Pues sí, pero pues porque ya no tiene proyectos. ¿Cuál fue el último proyecto relevante de Hopkins? Homeworld, está muy buena. Se va a llevar no sé cuántos Emmys y se está inflando de lana y... No, pero película, pero película. Oh, bueno, así con esa con ese acento de exigencia, pues no, sí, no, creo que hay un corto elefante que va a ganar en Cannes, sí, no, la película Big Budget, sí, el hombre rito, elefante, ¿no? El hombre elefante. El hombre elefante. No, la última grande fue El Rito, ¿no? Fue la del Guay de Rito. No sé, no le sigo la pista, Anthony. ¿No viste The Right de donde él es un sacerdote? No, pero dicen que está buena, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, es la última fuerte y es de los tiempos en los que nuestro periodista máximo en México le quiso hablar en inglés y nada más le decía, Juay de Rito, o sea. Bueno, ya, es chiste local. Sí, exacto, ese es un chiste muy local para todos los que viven en México, pero bueno, recapitulando... Emoji, la película cuando salga va a ser una cosa cercana a una basura, si de verdad va a ir al cine a hacer cualquier otra cosa que menos que ver la película, esa es una buena opción, no se va a perder nada, de seguro no va a haber nadie y va a poder hacer lo que pensaba hacer. Yo estoy en total desacuerdo, ya que estamos en Mecha Garrison, como cualquier orden de combate es kill on sight. Mátenla con fuego. Burn. Bueno, entonces. Bueno, lo que decíamos es el taco afuera de la estación del metro que dice solamente un valiente se va a. De verdad, porque no hay otra opción y tienes que ir al cine. No sé por qué, por eso lo decía. Tienes que ir al cine, bueno. Pues... O sea, sí es hay. Es el taco de bistec y barbacoa que cuesta 2 pesos. Ajá, que te dan 5 por 10. Y que dices, no sé de qué están hechos. Sí, mejor que, ni voy dice a que se cae la carne al piso y los perros no se la comen, o sea. Eso. Ah. O sea, sí, si vamos a estar, estábamos tratando de comparar lo que es la cocina de diferentes alturas con. Bueno, pero con ya, si quieren, para que no estemos sufriendo tanto, sé que está un poco lejos, pero al menos para poner algo de nivel en la conversación. Ninjago, la película, va a llegar como en septiembre. Bien. Esa de Lego, bien. El tráiler está divertido. Nunca he visto las series animadas de Ninjago que pasan en las televisiones de paga. Por ahí a lo mejor he visto algún capítulo cortado. No se me hace mal. ¿Pero viste la película de Lego? Ah, por supuesto. Y la de Batman Lego. Lego Batman. Lego y la de Batman Lego. Sí. Yo no he visto la de Batman Lego, pero la de Lego está muy buena. Bueno, Lego Batman es una chulada. Es una chulada. Es de los mejores Batmans que hay. Junto con el de Nolan. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Al nivel de Nolan? Órale, ¿no? Creo que por los efectos debe llevárselo de calle, ¿no? O sea, sí debe ser un Batman más pero más como badass. Historia y es una muy buena película. Es una muy, muy, muy buena película. La verdad es... Para hacer, presúmele el conteo de Rotten Tomatoes de Lego Batman. Batman. Ah, verdad. Sí, no, he visto que es buena. No me acuerdo de cuánto es, pero sí. Ahorita te decimos. Eso ya estamos a... A ver. No, esta es una que se sacó. Sí, no. De Lego Batman Movie, aquí está. 90% de Rotten Tomatoes. No, pues... Los jitomates no pueden estar equivocados. y 81% de la audiencia. Para una película para Ben de Affleck, Batman. Para Ben Affleck, que decía que Batman Superman no tenía que estar bien para los críticos porque era para los fans. Bueno, ahí tienes una película que le gustó a los críticos y le gustó a los fans, o sea. Y está hecha con figuritas. Exactamente, jugar. Y está hecha con figuritas, o sea. Y solo eso pasó, solo para que. No es porque regularmente fastidiemos a las personas de DC, pero es que no se ayudan. Se fastidian solas, o exacto, sea. No se ayudan. Batman contra ¿sí? Batman v Superman tiene 27 de Rotten Tomatoes. Y 63 del público. Y 63 de la audiencia. Y que diga que le fue bien. El 63% de aprobaciones de la audiencia que no la ha visto. Así es que Ninjago va a pintar bien, de la casa Lego, buenas películas, bastante divertidas. Para pasar un buen rato, exacto. Sí, sí. O sea, exactamente, si por alguna razón se tragó la de emojis, la recomendación del doctor Astromante sería que haga gárgaras con la de Ninjago. Es una buena recomendación del doctor Astromante. Gracias, doctor Astromante, por estar en nuestro y no me cobró la consulta. Te digo que es mejor que el doctor Simi. Entonces, pues bueno, eso es como nuestro. Pero a ver, aguanta, ya que se conectó Master, a ver qué tanto preguntabas de que el flaco tendría que estar aquí, quién sabe qué. Y recuerden que todavía estamos en los anuncios parroquiales. Pero adelante, adelante con la película. Pues ¿qué estábamos hablando? Ya ni me acuerdo, no me acuerdo lo que hice ayer. Me estás preguntando lo que hice hace una semana. Estábamos hablando del Guante Infinito, ah sí, ¿cómo no? De Hulk, ¿no? Estaban preguntando sí, del primer yo, Hulk. Yo la verdad no soy experto en cómics, pero estábamos hablando del Guante Infinito, de Hulk. Sí, que la primera Fijada, es... El problema de la primera Estoy película tratando de recordar Hulk, qué más habíamos preguntado. La primera de Hulk es de Ang Lee, ¿no? Creo que sí. Y y de hecho, creo que el problema es que se quiso ver muy quiso hacer cine de arte donde nadie se lo pidió, o sea, es una película demasiado conceptual a momentos para alguien que se supone que debe estar rompiendo y partiendo tanques en dos, o sea, creo que ese fue el problema. Volvemos a lo mismo, alguna vez lo mencioné, no me acuerdo si aquí en un espacio de Mecha Garrison, y pues yo vengo a tirarle a Snyder porque me parece la cosa más, o sea, es lo peor que le ha pasado al cine desde la cadena Fox, diría Homero. Yo lo comparaba mucho con el fútbol, por ejemplo, el soccer, que soy muy fan. Hay equipos que por su identidad y por sus características no le vas a poder poner cualquier entrenador. O sea, hay ciertos entrenadores para ciertos equipos. Hay entrenadores para equipos chicos, hay entrenadores para equipos grandes, hay entrenadores para equipos caros, para equipos baratos y para cierta filosofía, ¿no? De lo que hace una asociación de fútbol. Y también creo que hay directores para ciertas películas, ¿no? No por ser un buen director vas a hacer bien cualquier película que te pongan. Y creo que ese es el pecado que cometió Marvel al principio. Y el que sigue cometiendo DC. No te pone el director que debería estar en la película. O sea, Ang Lee es un buen director. Tal vez para una película de superhéroes. Pero no para Hulk. Le pides demasiado a Hollywood. El único criterio que tiene Hollywood para poner al director es que haga lana. Y Snyder, mientras Snyder salga por encima del presupuesto y les traiga un dólar extra, lo seguirán poniendo. Pues ahí ha estado, exacto, ahí ha estado raspando. Nada más que ahorita sí vieron ahorita DC vio la diferencia con Wonder Woman de qué pasa si le pienso tantito a quién debería dirigir la película. Y el resultado se vio, o sea, brincó, o sea, no les dio un dólar más. Y le pagaron a ella y a Gadot cacahuates. Es que es a lo que voy también, volviendo a la analogía con el fútbol, un buen equipo de fútbol no tiene los jugadores más caros, nada más tiene alguien que los pudo armar bien, que agarró un buen equipo, con un sistema sostenible, y con eso salió a jugar, o sea, cuando sales con idea de lo que estás haciendo, que vamos a hablar de eso también por la experiencia del Festival del Ramen, no, cuando sabes demasiado lo que estás haciendo, aunque no seas el mejor, vas a dar un buen resultado y se va a notar que fue lo que pasó ahí. Y con Ang Lee, yo creo que, digo, tenía a Jennifer Connelly, estaba él, o sea, el cast no era malo, pero él no era la persona para dirigir esa película. Y por también eso, la historia estaba muy sosa, muy, muy plana, muy como, como el... Sí, como el la serie Hulk, de televisión. Exacto, el Hulk ochentero. O sea, sí, le faltó la música al final de alejándose. De hecho, hasta creo que en esa hacen un cameo de Lou Ferrigno, que es un guardia de seguridad. Sí, es correcto. Ah, sí. Pues sí. Digo, el problema es que, es el problema es que, ¿qué esperabas de una película de Hulk? Que rompa cosas, Hulk Smash, ¿no? Y eso lo ves como hasta, creo que es la última media hora, o sea. Es que, sí, a ver, de, completamente de acuerdo. Regresamos al punto, no es que hayan hecho un mal CGI, o hayan hecho un mal casting. Bueno, el verde del Hulk de esa película también fue sui generis, o sea, se sigue criticando. O sea, sí, hasta para ser verde necesitas tener cierto caché, o sea, cierta inspiración. Sí, o sea, no es verde, o sea, no es verde gigante verde, o sea, no es un anuncio de verduras. No es un anuncio verde de latas. Exacto, no, es un hombre contaminado por radiación gamma, o sea, hasta ahí, bueno, les falló. Si tu crítica es del director, ¿cómo entonces te explicas? También estábamos platicando esto de la semana pasada, ¿cómo explicas el bodrio y la pifia de los Cuatro Fantásticos que lo repitieron? Ah, la última que salió. ¿Cuál? ¿No? ¿Las tres? Todas, no. Todas. Pero bueno, no, pero la más sonada fue la de la última, porque el director venía con muy buena reputación y venía de haber hecho ¿cómo se llama la película esta de los chavos que todos agarran poderes por un artefacto que encuentran? ¿Como una de bajo presupuesto? Sí, bueno, sí, exacto. Es de cuatro adolescentes que encuentran un artefacto y empiezan a... ¿Pelean en Seattle, creo, al final? Sí. Bueno, el punto ahí es 9% era... esa que mencionas. Sí, voy. Es de 9%. Pero ahí te explico. Esa película de Fantastic Four, tan mala, así, ese plato que te sirvieron putrefacto, es así de mala, porque de hecho hubo pleito entre el director y el estudio. O sea, se pelearon. ¿Ah, sí? Sí, entonces el estudio empezó a hacer cambios, a cortar escenas y a cortar presupuesto. Y entonces el otro dijo, ¿saben qué? Hubo un punto en el que él ya se desentendió. Chronicle se llama. Ajá, exactamente. Esa es la otra, que sí es muy buena. Y esperaban, ¿sí?, que lograra hacer lo mismo con Fantastic Four. Ahí el problema no fue el director. El estudio y el director se agarraron del chongo y al final eso se terminó siendo un carnaval. O sea, sí hay escenas de hecho... ¿Qué versión de Los Cuatro Fantásticos es esa película que dices tú? La última, que la se llama 2015. Fantastic Four. La del 2015, donde Johnny Storm es afroamericano. Mira, nada más para que veas qué tan mala es. Bueno, ya fue un androide, ¿por qué no podría ser afroamericano? El Fantastic Four del 94, que yo ni recuerdo, y tiene el 29%. Ah, bueno, ¿sabes por qué no recuerdas esa película? Porque la quemaron. Porque no la hicieron para el cine, o sea, ni para televisión. ¿Entonces la hicieron para qué? Para VHS. Mantener los derechos. ¿Ah, sí? Sí, fue una película que dijeron, no, oye, acuérdate que tienes que hacer películas de Fantastic Four para no perder los derechos sobre los personajes. Oh, sí, y casi agarraron lo que traían en la cartera en ese momento y dijeron, no, dale, háganse una película de Fantastic Four. Y tiene 29% de nada más para... Sí, sea, sí, qué sí, porquería. Pues, para que veas lo que... es a lo que voy. Cuando... Bueno, amado público, esta es la razón por la que estábamos... gritando la presencia del flaco. Ya lo ha demostrado porque se necesitaba la presencia. Muchas gracias. Continúa. Sí, no, es lo que sucede, volviendo a la parte de la comida, es lo que sucede cuando te dicen, oye, que en el menú decimos que ofrecemos esta cosa y nos va a caer la Profeco si no. Ah, pues toma 20 pesos y prepárate algo así, ¿no? O sea... Pero la otra es... Mercado, tráete lo que te pueda dar el carnicero por estos $3. Exactamente. Dile, ármate lo que sea. Aquí antes está. De que haga las salchichas, dile que te dé esa cosa. Que nada más que le dé forma de bistec para que sirvamos un T-bone. Ok, ya ven todas las cosas que usted no sabía y quería conocer y jamás se había preguntado que quería conocer. Aquí en este su bonito programa Meca Garrison salen, no puede encontrar. Sí, de repente salen estas anécdotas. Y otro, cosas que uno otro no anuncio pensaría. Parroquial, otro anuncio parroquial ya que yo entré tarde, perdón, es la película de Steven Spielberg, la que acaba de ser otro día de Player One. ¿Sí? Que muchos críticos que han visto parte de la película... sin terminar han dicho que está muy buena. O sea, lo que han visto. Lo que han visto. Ok, no, pues bueno, Spielberg... Spielberg se me hace... un director... Nada más no digas chambón. Comercial, pero no se me hace bueno. Chambón. No sé, no, hay varias películas que he sacado que han sido taquilleras que no han sido de mi agrado, claro. Pero bueno, eso es lo que ha pegado. Y ha tenido muchas películas que son extrañas y hay otras películas que han sido buenas. La lista de Schindler, por ejemplo, ha sido buena. Yo no diría que Tiburón ha sido buena, es más bien como una película que te mantiene al borde del asiento y que era una técnica que antes no existía. Digo, la técnica sí. de no ves al monstruo, la música te dice que ahí está. Eso ajá, fue, no sé si venga de él directamente, pero él fue el que hizo que se hiciera ese tipo de cine, ¿no? Donde no sabes sí. dónde está, pero estás escuchando la música y además el sound score de eso, los violines... Él inventó el blockbuster de verano. Ajá, el summer blockbuster viene por él. Sí, yo te diría, es un director que, digamos, tiene buena puntería, pero de repente dispara de más. O sea, sí, sabe lo que tiene que vender. O sea, sabe leer sí. muy bien el ambiente para saber qué película debe sacar. Por eso sí. también no lo ves que saque películas a granel. Pero... Pero... Películas taquilleras... No han sido fuertes por una buena historia. O un buen mensaje. No, o un, no, o una buena crítica. Sabe armarte no un buen producto. Ahí diríamos... Es el chef que no te está cocinando lo más delicioso. Pero sabe qué combinación de sabores y qué presentación te tiene que dar para que te guste. Y ese restaurante está atascado todo el tiempo. Es lo que iba a decir, ya que el Flaco está con el ejemplo de comida, yo diría que no vas a encontrar una estrella Michelin o tres, pero sí vas a encontrar una franquicia ajá, multinacional sólida. Que te va a pegar. Ajá. Sí, completamente de acuerdo. Y que te va a gustar porque no te están sirviendo cochinadas, o sea, te están sirviendo algo que sin ser lo mejor no es malo. Uh-huh. Y sabes que Spielberg tiene el don, el talento de agarrar una mala historia y hacer una buena película. Porque tiene esa visión. Y yo mencionaría varias, pero me quedaría con el ejemplo clásico como Parque Jurásico. Parque Jurásico ajá. es una historia mala. Es una historia hasta kitsch, si lo quieres ver. Sí, o sea, es historia digna de una película ochentera, ¿no? De esas de viaje al centro de la Tierra y sí. la Tierra que el tiempo olvidó y cosas así. Pero Parque Jurásico es la antítesis... Es la antítesis del anime japonés, donde el anime, cualquier anime que veas, la tecnología es la herramienta que te lleva a un paso agigantado de la humanidad o se sale de control después de haberle dado a la humanidad un beneficio. Aquí el mensaje de Park Jurassic es ni le muevas, ni le metas. No explores. No explores, no te... Sí, no busques no más. De hecho, matizando un poco más tu comentario, en el anime la tecnología te permite avanzar para poder enfrentarte a los retos que detona el hecho de avanzar tecnológicamente. O sea, Porque incluso, el drama viene por eso. Bueno, en muchas ocasiones incluso te dice, es casi casi el fuego de Prometeo de, te va a venir algo. Sí, o sea, sí. El qué tanto aproveches sí, la tecnología sí. que tienes, o sea, es, agárrala, o sea, agárrala y haz algo con ella, porque desde el momento en que entiendes que tú estás accediendo a esa tecnología, es porque en algún otro lugar... Alguien ya la alguien tiene. Alguien o algo... Ya la tiene. Ya la tiene y la sobrepasó. Exacto. O sea, eso para el anime, todo lo que es el poder mágico, todos los dones que les llegan es de... Sí, pues, agárralo. Sí, úsalo, nadie... porque aquí tiene algo... De hecho, pues yo creo que por eso nos cae tan mal Shinji. Porque es al que llegan y le colocan el animal... La bestia legendaria. Nunca da el brinco. Ay, no, yo mejor déjame seguir comiendo ramen Shinji, solo. Shinji, ahora que lo estamos viendo, tal vez sea la mentalidad del cine americano. Uh-huh. Con respecto a eso. El no, no, es que es mucha responsabilidad. No, no, es que ya no voy a ser humano, ¿no? Esto me aleja de los demás. Mientras que en el anime es. Nadie te está preguntando eso. Aquí lo que te estamos diciendo es algo viene. O sea, desde el momento en que esto se asoma. Es porque sí. te está demostrando que vives en un charco. Sí. Y que hay algo, sí. y que seguramente hay un pez sí. más grande en otro lado. Que va a venir en algún por momento, ti. Si no es que ya está. Se va a conectar con ese otro lago y te va a cargar el payaso. Pues los Gunbusters sí. no es eso, es así de, oh Dios, hay una cosa más. Y las sí. Gunbuster sí. X es de, demos la vuelta porque tenemos que ver sí. más y más. Y cada tecnología que descubren no es, no, o sea, digamos... no te están castigando por saber o por no, explorar. Más bien te están diciendo, no. qué bueno que exploraste y qué bueno que utilizaste esto. ¿Por qué crees que eres? De todos modos esto venía? Yo me acuerdo. No, yo iría más allá y diría que el castigo viene si te quedas estancado. Exacto. Sí, sí, de acuerdo. Es cuando no tienes ni siquiera una opción para meter las no, manos. No, bueno, ahorita que mencionabas este de Jurassic Park, de la antítesis, pues de hecho hay muchas películas que manejan o reflejan esa, el planeta de los simios. La primera, la primera de la nueva franquicia, la que ahorita va a salir la siguiente. Que han dicho que es muy buena. Sí, sí, sí. No, no, es muy buena, es un muy buen remake desde la primera. Y la primera tiene una tesis. ¿Te acuerdas que todo esto de hacer genios a los simios? Estaban tratando de desarrollar una cura para el Parkinson, creo. Uh-huh. Sí, o sí, sea, cuando, y le sale mal. César... O sea, y que César sale súper genio. ¿Sí? Ah, y que en realidad la cura es un virus para los humanos. Está castigando a la humanidad por haber buscado la cura a una enfermedad. O sea, no estaban creando un arma biológica, no estaban buscando destruir un segmento. No, querían curar el Parkinson. Pero, y la película, la tesis de la película los castiga por ello. Eso es algo muy, muy detallado en la mentalidad, en el psique occidental, diría yo. Sí. El de, ¿sabes qué? La ignorancia es por lo general supernatural y es algo que no debes de explorar. Bueno, más bien, no, sí, más, revés, allá, no, más allá. El conocimiento es algo sobrenatural y no lo debes de explorar y la exploración te bueno, genera... El reino de la ignorancia, así lo quieres. Ese no salgas, lo que desconoces es dominado por un ser supremo, bueno, y no debes ni siquiera de tocar. Pues por eso, de preguntar siquiera. De ahí, ¿te acuerdas? El mito, por eso mencionaba Prometeo, el mito de la, ¿sí? de la mitología griega es, los dioses no querían darle nada a la humanidad. O sea, es Prometeo el que dice, oye, pero están oscuras, están en el frío, o sea, hay que ser manchados, pero no tanto, ¿no? Y el castigo que recibe Prometeo por ¿Prometeo? Simplemente ir a ¿sí? decirles, oigan, aquí hay esto para que puedan explorar, ¿no? Sí, vayan más allá. De hecho, pues, ha habido, se supone, psicológicamente, históricamente, digamos, en la filosofía humana, ha habido otros Prometeos y a todos, la mayoría, pues los crucifican. Es así como de, yo estaba bien antes de que me decías preocuparme por estas cosas, ¿no? Decía, la tendencia occidental. Decía V en V for Vendetta, la felicidad es la más insidiosa de las prisiones. O sea, por eso también en la si no sé, soy más feliz. Sí, de acuerdo. Y para algunos, ¿no? Pero vamos, la mentalidad del anime es completamente diferente. Exacto, es entre más sé, entre más exploro, más feliz soy. Y Y es, sí, como tú dices, es un tema de la mentalidad occidental y la mentalidad oriental. No sé si vieron la de la película de Ghibli de El viento se levanta. No. ¿Master? No. ¿Es vieja? No, acaba de salir hace como un año o dos. ¿Es la última? Sí. Ah, no, no la he visto. La del constructor de del cero, del primer caza japonés. Ah, ¿no? Muy buena la película. No la he visto. Bueno, bueno, es muy buena. Pero he visto varias, pero ahorita que mencionaste el cero japonés, porque hay varias películas que hicieron ahora que está, bueno, para no descarrilarlos tanto, pero hay una tendencia ahorita en Japón a cuestionar lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y no ver tanto a Japón como un villano en la Segunda Guerra Mundial que trajo mucha destrucción, y hay gente que lo está tratando de vender, incluidos el primer ministro, diría yo ahora el actual, Shinzo Abe. Como de matizar. De que ahora Japón tiene, no debería estar tan en un avergonzado. Sentimiento de culpa tan fuerte de construir portaaviones, de sacar más aviones, y han salido varias películas, por ejemplo, que ha salido que realmente los kamikaze, el viento sagrado, no eran tan fanáticos en ese sentido. No, y de hecho los kamikaze eran rusos, los que inventaron el vamos a aventarnos sobre lo que encontremos, no fueron los japoneses. Sí, pero creo que ahí son muchos temas que se, ya, que ahí se involucra. Ya son muchas capas, claro. Y hay mucho, incluso. Exacto, hasta política. Pero retomando la parte de esto. Que le pregunten a Alemania. Exacto. Todavía los japoneses creo que los tienen mayor estima. Los pobres alemanes se siguen disculpando. O sea. Pues porque flagelando, ¿sí? Porque no les encontraron esas cosas como a los alemanes. Pero bueno, regresando a esta película que les comento del viento se levanta. Hay una escena en donde mandan a un grupo de los ingenieros japoneses a Alemania para que empiecen a ver cómo se arman cosas y cómo se hacen aviones de metal, porque estos están atoradísimos. Ajá. De cómo le van a hacer para que algo que no sea madera vuele. Y ese es un mindset muy japonés, porque para ellos todo estaba hecho de madera. Entonces el brincar al metal, a esa cosa dura, fuerte, Si brincar al metal siempre es complicado. Les genera conflicto, van y estos están en una situación y lo comentan, y es tan gracioso cuando la ves en este momento. Y voy a parafrasear la escena. Está el protagonista con su compañero ingeniero y está en un drama el protagonista diciendo, no manches, es que ¿por qué estamos tan atrasados? O sea, somos unos perdedores, estamos atoradísimos, no podemos hacer nada. Ve la tecnología que tienen. Y no puede ser posible que nosotros no podamos. Tenemos que ver cómo cuernos hacemos que esto salga y Japón haga su primer avión de metal. Porque no puede ser, o sea, y es un drama personal de él decir, es que no puedo creer que no podamos. No puedo creer que, sí. O sea, no puedo creer que estemos tan mal. O exacto. Sea, exacto. Y no se dio cuenta hasta que no vio el parámetro. Pero ya lo había visto, ¿no? Y ve cómo están los ingenieros, péguele, y arme los cálculos, y no cuadra, y este está así de, no, como cuernos. Sí, y estos los hacen en serie, ¿no? Estos los hacen en serie, ve estos cómo lo hacen, y nosotros no podemos hacerlo ni uno de papel, se nos caen, o sea, estamos hechos unos tarados. Y cuando lo escuchas eso, en este momento, en el 2016, 2017... Te ríes porque diciendo, o sea, ¿cómo? Ustedes diciendo que son unos mensos en tecnología, que no pueden hacer las cosas. Que se sienten inferiores, sí, en ese momento ellos estaban así. Ves a 50 años después y son una bestia. Pues sí, pues fue por esa misma... Claro, porque para ellos nunca fue el de, ay, no hay que ver eso, ¿no? La cosa del diablo, esos aviones de metal, es de metales, de... ¿Cómo le vamos a hacer para que nosotros lo hagamos? Hablando de volar y de películas clásicas, ¿te acuerdas de Wings of Honamis? Sí, una claro super que sí. Animación de hace 20 años, fácil. Sí. Gran 30. Animación. Y es la historia de... Es en un mundo paralelo, no es la Tierra, es otro lugar. Y es la historia del primer astronauta, al primero que van a mandar al espacio. Ni siquiera la luna, nada más, o sea, sí, el primer astronauta. Y este, sí. Y cómo incluso el hasta primer la... John Glenn o Yuri Gagarin. Ah, pero en Japón, o sea, digamos uh-huh. así en un claro. ambiente japonés. Y este, y es todo el conflicto hasta cultural, porque sí hay hasta una hermandad este religiosa que hasta trata de sabotear por terrorismo el proyecto. Sí. Y los él, luditas, sí. Ajá, y él mismo siempre está hay luditas. Uh-huh, y él siempre está peleando hasta consigo mismo porque él sí quiere ir, pero todo el mundo le dice que no se va a poder. Que no va a pasar las pruebas, que la tecnología no... Que se va a morir cuando esté ahí. Y, bueno, no es para... Digo, no vamos a contar el final, pero es una historia bellísima que simboliza precisamente... Sí, porque sí. cuando llega el final, él está así diciendo... Lo valió. Y lo único que veo, al llegar aquí es que todavía hay un chorro más allá. O sea, lo único que esto me alienta no es a quedarme aquí. O sea, es a que la humanidad llegue más lejos. Es algo sí. hermosísimo. Muy buena película. Yo la... No, me del quedé 87, corto. La recordé, es corto. Del 87. 30 sí. años. 80, sí. No, ya. Estás no. hablando que salió un poco después, unos cuantos años después de Macross. Bueno, sea, yo la vi, bueno, pero la animación es espectacular, ¿eh? Yo la vi, entonces, claro. Yo la vi hace como 20 años. Pero sí, este, que fue cuando empezaba apenas el boom del anime aquí en México. Pero sí, qué buena sí, película. Fue de las primeras que trajeron los gabachos. Sí, bueno, llegaron cosas como Ranma, llegaron este Saint Seiya, pero una película Burchota. Así. Bueno, sí. Se quedó allí. Sí, no, bueno, ya de esas bueno, llegaron. Y viendo aquí el cast, Bryan Cranston, el de Breaking Bad. Ajá, el de participó. Ya, mira, volteando hacia atrás, de repente se empieza a encontrar cosas. Wow, sí, Wolverine sí. fue botarga alguna vez. Pero este... para fiestas infantiles. Bueno, pues ahí está. Ya se lleva otra vez un montón de recomendaciones en estos bonitos anuncios parroquiales que nos duran y una este, hora. Esta semana en Netflix sale El Fantasma en la Concha. El Fantasma. Ah, ya. En Hollywood. ¿Ya la versión hollywoodense? ¿Qué rápido no, pero, salió? Pero va a salir en pay-per-view, supongo, ¿no? No, en Netflix. ¿Ya sale así abierta? Netflix no tiene... Yo acabo de recuperar mi clave de Netflix. Tengo un chorro de que ver. No he visto todavía Castlevania. Bueno, lo que dicen que son no. 4 capítulos, ¿no? Sí, no la quiero sí, ver por sí, eso. Muy buena. Pero... Yo también me estoy... Bueno, mi única crítica de Castlevania, realmente la única, es... Yo creo que lo que hizo Castlevania lo que es la música. Sí. Y la música no es la original, bueno, no solo que no es la original, sino no es ni siquiera un remake de la original, es una música distinta. Y no sí, le llega, sí, sí. no le llega al nivel, pero la animación y la historia son muy buenas. Yo me acuerdo que Symphony of the Night, el 50% del juego es la música. Sí. O sea, toda la exploración del castillo a través de la música es lo que le hace... Lo que lo hace más especial. Sí, y Castlevania estaba basada en el juego de Nintendo de, sí, sí. De los 90s, Castlevania 3. Sí, donde juntas muy a bueno. tu party, ¿no? A tu Gatewatch. Sí. A tu sí. Gatewatch. Pues bueno, ya que mencionamos un poco música, vamos a poner unas rolas para ya entrar directo. Castlevania. Ah, es que tengo una versión de Vomitron de Castlevania, pero es muy larga. ¿Y luego? Tan larga como los anuncios parroquiales. 60 minutos de... Bueno. Sí, ay, no es tanto. ¿Cuál? 10 minutos casi. Y luego ahora quería sí, poner... Ahora sí que más a los 10 minutos se te hace mucho. Pues considerando que vamos a podernos hablar. si nos quemamos todo ese tiempo. Pero está bien, vamos por Castlevania. Porque podemos. Porque podemos. Saludos a Trevor Belmont. Y a Lucar. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Recuerden, estamos en el chat. Según yo, no se ha movido nada. Estamos también en el Facebook y pues... Según yo, pues asómate. No, ya me asomé. Nada le parece al maestro. No, es que siempre es que no, el chat nos falló. No, no nos falló, lo tienes minimizado. No, pero esa parte ya la resolvimos. Ah, okay. Es que no se preocupen, sí estamos en el chat, síganos escuchando, estamos en Mecha Garrison por Radio Raccoon. Y ya vamos a nuestra parte gourmet para platicar sobre lo que estamos encontrando o lo que encontramos el día de ayer en el Festival del Ramen hizo aquí en la Ciudad de México, en la Asociación México-Japonesa. Vale. Ah, no, esto es Castle Crashers. Es que se llaman igual, los dos empiezan en Castle. Sí, sí, no, pero esto sí ya es Castelman. Hey, saludos a todos, ya estamos de regreso aquí en su programa favorito Mecha Garrison. Ya tenemos hasta aplausos de la audiencia. Eso fue como programa de los 80 con nuestras risas grabadas, porque creemos que usted del otro lado debe de estarlo pasando muy bien. Y bueno, el Seinfeld de Radio Raccoon. No, man. Bueno, pues nos encontramos nuevas cosas con nuestra plataforma de transmisión en línea. Y pues va que va. Es la nueva actualización que estamos viendo. ¿Cuál es el botón? Este, el de las risas. Ah, es el de... Vayan a ver este emoticons. Emojis de emojis. Les va a gustar. El héroe es poop. Ah, sí, cuando va. O si no... No, bueno, estamos con todo. Lástima que no es la cucaracha. Pero bueno, entonces, ¿qué estábamos debrayando? No, bueno, íbamos a de platicar. Comida. De... Ah, del ramen. Ramen Festival. Si usted nos ha seguido en las últimas emisiones, recordará que nuestra adorable sesión de los anuncios parroquiales, hemos mencionado el hecho de que se venía... Un evento de la Expo Japan México en la Asociación México-Japonesa el sábado 29 y domingo 30 de julio, que se llama Ramen Festival. También le estuvimos mencionando que para acudir a este evento necesitaba conseguir su boleto en preventa, y que regularmente los eventos que hace Expo Japan o la asociación son bastante concurridos y se llena, ¿no? Entonces, y hubo gente que no nos hizo caso. ¿Por qué? Porque no escucha Mecha Garrison los domingos de 12 a 2 por México y solamente platica con nosotros en otros momentos, y se les hizo fácil. Entonces aquí tenemos como las tres historias de un mismo evento. Que si usted platica con tres historias, tres generaciones, tres desenlaces completamente diferentes. Como el buen Flaco lo comentó al inicio de este programa, consideramos que este festival fue el Wonder Woman. Esperábamos que hubiera que saliera mal por todos los puntos que les mencionamos. Y porque la gente va, exacto. Tienen una cantidad de movilización, de poder de movilización impresionante. Entonces, y los espacios no son tan grandes. Y tampoco los expositos. ¿Y por qué es gente? Por Dios santo, sabemos que la gente va a sacar lo peor si puede. Pero también la preparación de los participantes no había sido la mejor. Entonces, ¿qué pasaba? Pues imagínese que usted va a la fiesta patria de su localidad. En ese día en donde sacan todos los puestos a la calle, se hace la vendimia, y eso es una romería, está lleno de gente, te formas para la cola más larga, porque pues de seguro es el lugar donde se hacen la mejor comida, te tardas horas, el baño también igual está súper lleno, y los otros expositores pues vas a ver, terminas comiendo en las colas más chiquitas porque pues es donde hay menos, y terminas comiendo cosas que igual no te gustan, a todos se les hace bola, bueno, un drama, ¿no? Sí, te lo sirven en una tortilla. Exacto, sí, bueno, se nos acaban los platos, aquí está su tortilla, écheselo para adelante, ¿no? Entonces... Sí, yo esperaba un escenario así, o sea, yo realmente pensé que iba a ser un caos, que iba a ser una película de Snyder. Pero pues como nosotros somos unos guerreros del camino, investigadores culinarios, pues nos decidimos lanzar, aunque sí hicimos caso a las indicaciones que la gente de Expo Japan nos había hecho. Uno, compre sus boletos en preventa porque no sabemos si va a haber boletos el día del evento. Y dos, acuda en Uber porque tampoco hay mucho lugar para estacionarse. Entonces, y llegue temprano, o sea. Ah, bueno, y llegue a una hora razonable. Si el evento empieza a las 11, no vaya a llegar a las 4 esperando obtener comida. Entonces, pues bueno, nosotros seguimos de esas indicaciones, juntamos al grupo expedicionario, donde el flaquísimo Moko-chan, Uma-chan y Yu y su amiga fueron, Si usted no los ubica, usted no se preocupe. Nada más piense que sí, son esas personitas. Armamos un equipo de que se iba a infiltrar. Exacto, un grupo expedicionario. Y sabíamos que íbamos a perder a algunos, entonces teníamos, exacto, necesitábamos extras. Exacto, necesitábamos adicionales, pues, para ver qué es lo que sucede. Para probar trampas como en el Dungeons and Dragons. Mándalo, él es el que tiene menos equipo. Exacto. Primero quítale todos, vieja, los, ¿no?, todos los ítems especiales y mándenlo corriendo por el pasillo. ¿Quién tiene el último heal? Ah, él quita. Oh, préstamelo, te lo cuidamos. Ahora corre. Te estorba, te está pesando. Entonces, pues acudimos. La verdad es que llegamos un poco más tarde de lo que esperábamos. Y ya pensamos que ahí íbamos a empezar a tener handicaps. ¿Cuándo fue nuestra agradable sorpresa? Que no. Entramos, no se veía un gran circo para la entrada. Nos encontramos con un acceso separado entre taquilla y boletos ya de preventa. Un acomodo de zigzag para la fila. Lo cual como que empezamos a decir, wow, o sea, aquí ya le están empezando a pensar un poco más. Creo, los pasillitos estaban delimitados medio con las patas, ¿no? Porque sí te podías tropezar con las mismas vallas. Sí, pero... estábamos, pero porque trataron de acomodar, sí, ahí yo... La asociación es grande, pero no es tan grande para tener un evento con tantas personas. No era una entrada tipo estadio. O sea. Exacto, no es una entrada estadio tipo estadio. Entonces, con el espacio disponible empezaron a eficientarlo, lo cual es... puntos extras para esta gente de Expo Japan. Como hemos comentado en los últimos comentarios sobre eventos que ellos han hecho, cada vez están profesionalizándose más y están haciendo más accesible y más fácil y vivibles los eventos, ¿no? Entonces eso se agradece del esfuerzo que ellos han estado comentando. Llegamos a la zona donde están pues ya los diferentes participantes y te entregan un bonito brochure. Cuando lo abres, pues ves un montón de platos de ramen. Al menos aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 12 platos de ramen. Había otros expositores que al parecer por tiempo no lograron entrar dentro de la impresión de este brochure, pero pues también ahí estaban. Y más o menos todos tenían un menú reducido, una opción de ramen. Y pues, la idea era que pudieras ir a probar de los diferentes. Y con variación que había, de normal, ¿no?, o spicy. Exacto, variación normal, spicy. Y pues usted iba, acudía, se formaba y lo recuperaba. Pagaba uno con dinero constante y sonante. Algunos tenían terminales para tarjeta de crédito, lo cual ayuda bastante. Y existía una zona que vendía todo lo que era el tema de bebidas, desde las bebidas normales hasta bebidas espirituosas. Espirituosas, tanto. Oh, bueno, sake y cervezas. Y pues, bueno, no cervezas, Sapporo. Ah, bueno, la cerveza que estaba era Sapporo. Fíjate que aquí tiene más penetración Sapporo. Asahi no ha metido como tanto. Pero la Sapporo, además, en su versión de 650 mililitros, y yo espero que todos ustedes... Esa lata que puede matar a un niño. Exactamente. Yo espero que todos ustedes hayan podido probar una Sapporo de ese tamaño. Es una experiencia religiosa. Es un gran... Es una... Una digo, lata una de más lata fuerte. Una lata llena, le cae en la cabeza a un niño y lo descalabra, o sea... Y bueno, ya ahí, y además una zona en el inter, en el centro de ese espacio, en donde había unas mesas estilo periqueras para que usted se detuviera a poner su plato y su bebida y comer su ramen. Yo, desde mi particular punto de vista, creo que el ramen es una de las comidas más tradicionales del Japón, muchísimo más que el sushi. Lo que sí es que creo que aquí han traído más sushi, o al menos en México y al parecer como en el continente americano, movieron más rápido el sushi, yo creo que por su facilidad de preparación. Porque armar un ramen requiere habilidad. La base del caldo es una base que no se hace como una sopa de verduras o una sopa minestrone. La haces por separado y en el momento de la preparación es cuando integras todos los elementos. Desde la pasta, el caldo y los toppings que traigas, ya sea carne, ya sea huevo, ya sea otras verduras, y cada uno de ellos tiene una preparación por separado. Entonces, el grado de complejidad que tú debes de manejar para poder armar ese plato es mucho más complejo que el hecho de hacer un sushi, un maki, uh-huh, de tres pepinos, un poco de queso Filadelfia y aguacate, y ya tengas pues, tu maqui listo, cómaselo, lo mojas en salsa de soya y tan tan, ¿no? O sea, la implementación es muchísima más. Ya me dio hombre. Más rápida, claro, por eso les decíamos que si usted iba a estarnos escuchando y no ha comido, pues consígase una barrita al menos, porque lo más seguro es que le dará hambre. Y bueno, ya estando ahí, nosotros nos pusimos a rastrear saques, digo saques. Bueno, también vimos saques. El slug freudiano, saludos. Sí, saludos, saludos. Bueno, nos pusimos a buscar los ramen y nos encontramos con una agradable sorpresa. De al menos unas 6 opciones que el grupo revisó, que es más o menos como la mitad de lo que estaban poniendo en exhibición. En la exhibición. Pues creo que de los seis teníamos una calificación positiva. Sí, no, muy, muy bien. Y hubo uno que fue la cosa más maravillosa que he probado. Debo de mencionar que con el máster, en alguno de nuestros viajes, esto va a sonar tan payaso. Pero sí hemos probado ramen en Kioto. Y pues... ustedes no están viendo, pero el flaco está haciéndonos... señas de... Mi último viaje a Japón, entonces nos fuimos. Pero, bueno, Master, no sé qué opinas del ramen que probamos allá. Es bueno, yo lo único que diría a todo lo que has dicho es que como todo lo que has platicado, creo que una de las partes primordiales para conocer cualquier cultura es conocerla a través de su comida. Y la comida refleja muchas particularidades de la cultura, desde cómo se ven ellos, practicalidades y cómo han resuelto ciertos problemas. Y creo que uno de los problemas que ha resuelto el ramen es cómo comer algo caliente cuando vas en tránsito a cierto lugar. Y como hay poco espacio y hay poco lugar donde sentarse y hay poco tiempo para ingerirlo, creo que el ramen es una gran solución para comerse algo rico, caliente en la panza y nutritivo a cierto punto. Más que un sushi no te calienta la panza como una sopa ramen. Y creo que han llevado ese platillo a hasta lo que es hoy, la sopa ramen, como para ya no tenerlo en una estación de tren o venderlo en un puestecito de la calle y sentarte específicamente a un local a buscarlo. Entonces, sí, vale la pena. Se vuelve un platillo que buscas, no un platillo que te encuentras en el camino. Sí, completamente de acuerdo. Exacto. Y con gran alegría les puedo decir que las opciones que se nos presentaron el día de ayer fueron maravillosas. Debo de reconocer que el ramen que probamos de La Oishi, que es una tienda de ramen que está un poco lejos de donde nosotros nos encontramos, está en Texcoco, pero si usted no está escuchando en Texcoco, dése cuenta que en la calle de Emilio Zapata 30, Santa Úrsula, Texcoco de Mora, usted puede encontrar una tienda de ramen que se llama Loa Oishi y hay un miso ramen brutal. Brutal, tiene un topping con un pedazo de carne, Master, que cuando lo vimos tuvimos nuestro... Viene como en rol. ¿Qué estoy viendo Ratatouille cuando llegaron los críticos de comida? Y esto es... Yo he ido a Kioto, por favor. No, más bien como Homero Simpson cuando está probando las salsas. Sí, sí, bien. Con su cuchara de madera especial. Sí. No, diferente. No, pero o sea, yo siempre, mi filosofía de vida siempre espera lo peor, ¿no? Entonces les decía que yo esperaba Maruchan y un montón de gente y niños gritando y llorando todo el día. Y sí nos dieron Maruchan al principio, así nuestros sobrecitos. Pero ese en particular, cuando vimos el pedazo de carne que traía, pensamos, pues, va a ser un pedazo de carne, pues, de esos chiclosotes, ¿no? Así como de suela de zapato. El bistec de gato. Exactamente. Y para nuestra sorpresa, digo, la carne se te deshacía en la boca cuando la ponías en la lengua. O sea, era delicioso, picante, con traías un Naruto ahí decorando. O sea, no, además No, muy bonita muy, la presentación. Muy bien hecho. Esos muchachos de la Oishi se pulieron porque hasta el mismo plato era un plato desechable, pero estaba decorado. Así en negro con decoración. Pero, este local que están escribiendo es japonés, dices entonces. Sí. Son japoneses. Sí, sí. Son de la comunidad que están aquí en México y abrieron su restaurante. Aunque está en Texcoco. ¿Cuántas veces hemos hablado de la cultura nipona y su atención al detalle? Y así sea algo insignificante entre nuestros ojos, al menos en las culturas latinoamericanas. Bueno, ese era el que tenía más gente esperando. Y luego yo me asomé porque estaba pidiendo al lado otro, que no estuvo malo, pero no era nada comparado con este. Justo cuando entregaban uno. Y así como lo entregaron a la persona que se lo tiene que dar al cliente, lo vio, se dio la vuelta, lo regresó y le dijo, oye, te falta esto, te falta esto, te falta esto, no le pusiste esto. O sea, sí estaban preocupados de que le salieran iguales. O sea, y sí salía con una presentación bonita. Ese sí era como el de la foto. O sea, sí, tal cual. Y de hecho, si usted ve la página de Mecca Garrison, por ahí lo subimos. Esa es la foto del ramen que nos comimos y si usted lo ve es muy similar a al de un brochure. Tiene su gran pedazo de vaca. Carne, pero luego esa carne, así como la veías, no dabas mucho por ella. Cuando la probabas era una cosa espectacular, o sea, sí, hasta la grasita se te deshacía en la lengua. Porque estaba al grill y barnizada, como de una salsa teriyaki. Entonces era un pedacillo de carne. Que era un corte que lo habían también puesto como en una forma de picaña. Uh-huh. Lo habían asado, pero no lo habían terminado de cocer también, para que después cuando lo coloques en toda la preparación, pues eso te ayude a terminarlo. No, y además ramen así bambú, generoso. Naruto, tenía rebanadas de ajo asado. Uh-huh. ¡Wow! O sea, miso ramen en México tan rico como ese no he comido. Nunca. No, sí fue una... Guau, wow, una maravilla. Y además, vasto y barato. Nos costó 120 pesos. Estaba muy bueno. Nosotros estábamos pensando que íbamos a comer 3, 4 ramen. Después de acabarte este fue así de... No, como que ya no. Mi gula me hacía pensar en ir por el siguiente, pero ahí es donde vamos a platicar las otras historias. Porque recordemos que hasta este momento... Les hemos dicho que todo nos salió bien, llegamos, había gente, tuvimos lugar. Hasta aquí iba Wonder Woman. Hasta aquí iba Wonder Woman, todo iba súper bien. Ibas viendo así sorpresa tras sorpresa. Las cervezas a Sapporo nos costó 50 pesos. Por lata. Por lata. No, está barata. Sí. Comimos helado de matcha, o sea, íbamos... Súper bien, todo iba súper bien. Hasta los niños que iban con nosotros se portaban bien. Exacto, o sea, hasta sí, los niños estaban todos controlados, divirtiéndose, no se cayeron, no se pegaron. Todo, la música. Todo bajo control. Ah, había un grupo que estaba tocando música, nos tocó una versión estilo como jazz de la cantina. De la cantina de Star Wars. De la cantina de Star Wars. No, bueno, sí, o sea, ¿qué más podías pedir? ¿Qué más podías pedir? No, Sapporo, ramen, música de Star Wars... Gente celebrando la cultura nipona, hombre, vámonos. Sí, nos tocó mesita incluso, pensando que nos iba a tocar sentarnos en el pasto, alcanzamos mesa, o sea, sí, bien, no llovió, o sea... Sol, no, o sea, súper. En paralelo, otros dos de nuestros... Garrisons venían en camino, el buen Neto... Ya venía bajando, ¿sí? ¿No es una leyenda? No, de Lord espera, deja que te termine la, Lord contar la historia y te vas a dar cuenta. Fellowship de of the Wings, ¿no? De Fellowship of the Wings venía. Ah, pues sí venían varios de ¿sí? esos, ¿no? Venía Neto con el Wamps. Y ¿Estás seguro no, que quieres, entonces de manteles largos. ¿Quieres también seguir el perteneciendo profe? A ese Fellowship? No, O sea, como que sí los veo medio lentos, ¿no? De repente. Bueno, hay ahí algunos temas a veces. Con los equipos, así como en los X-Men. Pero en los X-Men los dos equipos eran chidos, o sea... Bueno, pero tienen sus épocas flacas. Oye, estás diciendo flaco como si fuera algo malo. Pero bueno, les digo, el buen Neto iba también acercándose y también el profe fue. Solo que el profe llegó a las 3. Él sí, al parecer, llevaba boleto y logró entrar. Entonces él llegó a formarse a la fila a las 3. Ya había gente, entonces estaban también gestionando la entrada para no saturar. Sí, estamos hablando de la entrada, no a los ramen, sino la entrada al evento. La entrada al evento. Pero él ya llegó muchísimo más tarde, entonces ya le tocó esperar la entrada. Y cuando logró entrar, le tocó todavía hacer las filas, y ya para eso las filas estaban más grandes. Entonces, cuando llegó, las opciones que tenía disponible pues, se habían acabado. Y digo, de alguna forma era de esperarse que no podías tener la misma cantidad de oferta del inicio al final, ¿no? Entonces, él la verdad ya no le tocó tantas opciones. Él no estaba tan contento con lo que había sucedido porque pues, le había tocado estar esperando mucho tiempo en cola y no necesariamente haber comido las cosas que le hubieran gustado. Ya le tocó enfrentar el escenario que nosotros pensamos iba a ser el peor. Exactamente, sí. Pero pues fue por llegar un poco mucho tarde a ese evento. Por llegar de a jefe. Sí, sí, él dijo, pues nosotros llegamos tarde. Ustedes no saben quién soy yo. Sí, sí. Y después el buen Neto, él sí se la aventó, como lo decían los canones, que no tenían que hacerlo. Entonces, no iban tan tarde, ellos llegaron al parecer como una hora antes. Como las dos, ¿no? Estaban sí, ahí. Ellos como a las dos. Pero sin boleto y con carro. Entonces, pues ¿cómo le explico? Se tardaron años en encontrar un lugar. O sea, llegaron tarde, sin boleto y en coche. Se tardaron un rato para encontrar el lugar donde dejarlo. Y debo decir al público que eso es lo mejor que se puede esperar. Por lo menos llegaron, por lo menos. Ya no les digas más. Entonces, pues ya nada más pudimos hablar con ellos. Estaban bien emocionados. Ellos sí estaban emocionados, ya venían de aquí. Oigan, ¿y nos van a esperar? Sí, aquí estamos. Ustedes láncense, vénganse con nosotros. Hasta estábamos pensando, no, debimos pedir más aporo. Sí, oye, pues ya empiezate a formar para que ahorita que lleguen, pues, los recibamos con cervezas. ¿Sí? Porque sí, hacía mucho sol, ¿no? Y de repente pasaron 40 minutos y no lograron ni llegar. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Hagan caso a las indicaciones. O sea, sí llegaron, pero les dijeron, híjole. Dijeron, vamos, ya van a poder entrar. Había una cola al parecer larga. Yo creo que fácil, unas 100 personas podrían haber estado en esa cola. Y les decían que iban a estar dejando entrar de 5 personas cada 15 minutos. Pues haga la cuenta. Pues sí, 5, no. 15, 100. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí parado? Uf, el suficiente como para que eso termine mal, en, ¿no? En amotinamiento. Exacto. Iban a empezar a incendiar coches. Prefirieron pues, abortar la misión e irse a otro lugar. No. Todo por no prever. Y todo por no seguir las indicaciones. ¿No se vieron? No. No pudieron entrar. aparecen como eclipse solar, como el cometa Halley. Aparecen cada 3,000 años. Y cuando aparecen... Literalmente llegan tarde y por la entrada incorrecta. No. Por cierto, saludos guapos y saludos Neto. Y al profe. Y al profe también que. Y al profe. Saludos, profe. Y todo esto me enteré de en la noche, pues ya regresamos. Bueno, nada más para hacer el recap rápido. Todo eso me enteré porque ya en la noche llegué, nos conectamos un rato a jugar en el Final Fantasy y ellos estaban por ahí. ¿Sí? ¿A qué hora empezaron a jugar? Pues como a las 2 nos echamos un dungeon. ¿A las 2 de la mañana? Sí. Sí, pues yo todavía me fui de aquí a las 10. 10, 11. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Bueno, rápido. Es amor al rol. Amor al calabozo. Sí. Entonces, había que echarle la mano al profe para avanzar con unos dungeons. Entonces, pues nos conectamos y ya platicamos un poco. Y ahí fue cuando escuché sus historias de terror. Y la verdad es que ellos sonaban tan apagados y yo sonaba tan contento. Que me dio un poco de pena y ya no seguí insistiéndoles en ay, bueno, pues ya ven, compren sus boletos antes. Pero regresando al tema, la verdad es que sí, hagan caso a las indicaciones, al menos en las de Expo Japan. Porque eso ayuda a que tu experiencia sea muchísimo más placentera y llevadera y te puedas disfrutar y convivir con las personas que vas. Si no, pues nada más te vas a dedicar a estar sufriendo y enojándote pues de a gratis. Después de que comimos, después de que bebimos, después de que nos echamos un heladito de matcha, salimos y en la entrada, en la zona antes de cruzar la taquilla, había como la parte de los postres, también con su zona de estar. Y ahí había un par de puestos con panes al vapor de diferentes sabores y con caritas de panda y todo ese tipo de cosas, unos pastelillos y un establecimiento que vendía crepas al más puro estilo japonés, llenas de crema chantilly y frutillas, helado. Yo pensé que era helado, me robaron. Pero sí tenía una bola de helado. Bueno, pero él quería como 4 bolas de helado. Tenía bola de helado como mi novia tenía humanidad, o sea. Y que también tenía unos taiyakis. Y estos taiyakis pues también les ponían una bolita de helado, ¿no? Entonces se veían bastante lindos. Cuando entramos nos dimos cuenta de ellos y dijimos, bueno, al final de comer, pues nos lanzamos ahí. Y llegamos y pues tenía gente como tú no espera que haya cola. Y ahí fue cuando nos encontramos a un maravilloso evento de la no planificación de un equipo de trabajo. A diferencia de los ramen que estaban completamente ordenados, que todos tenían sus entradas zigzagueando, unifila, todo para facilitar la entrada. Una sola persona te encontrabas. Era una persona la que estaba en el mostrador de entrega, recibía, pagaba y se movía. En el otro lado hicieron las formas o la distribución de la forma más complicada posible. Yo creo que se dijeron, ¿cómo le hacemos para que yo fui a la feria de la hamburguesa. Exacto, yo fui a la feria de la hamburguesa del té. ¿Cómo le hacemos para que la gente esté encima de nosotros, entreguemos las cosas mal y casi se nos amotinen? Ah, pues cobrémosles primero, hagamos 3 filas, hagámonos bolas en el back mientras preparamos las cosas. Y hagamos la crepa en el momento. Pero todo en el momento, con la gente enfrente de nosotros, 5 personas frente a nosotros. Y después de 4 horas de estarlo haciendo, pues ¿qué pasará? Pues que todo esto se fue al reverendo cuerno. Nos echamos como 2 horas esperando a que nos entregaran las benditas crepas. ¿120 minutos? Sí. Fue como el final de Wonder Woman. El final de Wonder Woman. Este fue demasiado largo, no necesitabas. No necesitaba ser así, y para lo que era, habría sido, lo hubiéramos podido resolver más rápido. Una crepa la hubiéramos podido pedir a cualquier lado. O sea, sí, el punto es que sí les faltó organizar. O sea, vamos, tal vez en un evento más pequeño, tal vez en un local más, más ad hoc, donde no vas a tener ese flujo de gente, tal vez sí te funciona trabajar un poquito así artesanal de te hago la crepa aquí frente a ti. Y me ira y obsérvala y ve cómo le echo la crepa. Pero cuando tienes 60, 70 gente esperando por su crepa, te ponía nada más en evidencia lo que decíamos. Creo que debieron haber preparado las crepas al fondo del local, donde nadie las viera, y nada más hubiera una persona recibiendo el boletito para entregártela, ¿no? Porque sí, se empezó a desesperar las... No, bueno, y en realidad las cosas iban más o menos bien, mientras aquí el flaco y tu servidor no estábamos viendo qué era lo que pasaba en el frente. Porque ya cuando lo vimos... Cuando llegamos a un rango en el que lo pudimos observar, no, bueno. Estábamos haciendo coraje. Todavía estábamos tranquilos, o sea, él y yo estábamos así como de... Bueno, pues sí, hay mucha gente. Ya cuando llegamos allí enfrente y empezamos a ver, dijimos... No, o sea... Discúlpeme, los otros dos somos ingenieros y esta es una ofensa. Sí, la verdad empezamos, es que sí empezamos eso pasó. Empezamos a corregir, les empezamos a ordenar su estación de trabajo. O sea, sí fue de, oye, esta no la estás atendiendo, ya llevas 2, no le has hecho caso. Porque además casualmente frente a nosotros había 2 nativas del sol naciente y que en su forma de ver las cosas no iban a violentar a los pobres sujetos que estaban frente a ellas tratando de entregarle sus crepas. Y ellas muy pacientemente y estoicamente estaban esperando a que les hicieran caso. Pero como no hablaban, las chicas no las veían. Y entonces logró salir una y la otra se quedó ahí esperando a que le entregaran su crepa y no la pelaban. Hasta que yo le dije, oye, pero ahí ya no se lo has dado. Ya cuando un titán de Saturno atrás de repente aparece así de, oye, la crepa de ella ahora, no, pues pobre. Es que si estamos aquí, sí, pues estás atendiendo los lados y no estás atendiendo esta, atiéndela. No, pero... Luego les acomodo, tengo su estación de trabajo, servilletitas a un lado, bla, bla, bla. Yihad, el embajador mexicano ante el sol naciente. Y después me intentaban decir las razones por las cuales, supuestamente, ellas justificaban la razón del rechazo. Tratando de explicarle a Yihad por qué falló. Y él así como de, el éxito no necesita explicaciones, el fracaso no las admite. Exacto. O sea, sí, así como... Haz tu trabajo como lo tienes que hacer, no me vengas a decir por qué fallaste. Pero es que luego se rompe. Si él fuera villano los Power Rangers, ya no habría Power Rangers. O sea, él si hubiera matado a los Power Rangers, él ya tendría Pikachu, el guante del infinito, o sea, sí. Porque era así como, ese sí, él sí no dejaría que hubiera personajes recurrentes. Fallaste, órale. Fallaste, gracias. Alimentar al rancor. La famosa camiseta roja de Star Trek, ¿no? Exactamente. Para mí todos ustedes están vestidos de rojo. ¿Y saben dónde van a terminar? En el botadero. Rancor. Entonces, bueno, sí, nuestros amigos de Cochicochiland. ¿Eran nipones? ¿Eran nipones los no. que atendían? No, eran mexas. Ellos eran mexas. Ellos eran mexas, al más puro estilo mexa de organización. Pero tengo que decir, sí me recordó la feria de la hamburguesa. Todos dando explicaciones de por qué las cosas salían mal. No eran su culpa, eran tu culpa por haberles pagado. Solo ya que el flaco mencionó la feria de la hamburguesa, a todos aquellos que no saben lo que es, benditos todos ustedes, porque era una feria donde vendíamos hamburguesas. Si la hamburguesa costaba 10 pesos y las papas 5, vendíamos paquetes de hamburguesas con papas en 20. Y se vendían. Sí, pero con una organización que sí, en muchos casos dejaba mucho que desear. Sí, pero buena feria de la hamburguesa. Creo que todavía se hace, ¿no? No, ya la eliminaron. No, ¿en serio? Sí, consideraron que eso ya no era relevante. Eso de estar cocinando frente al cenote sagrado, como que de repente dijeron... No, porque además ya la habían transferido. A mí todavía me tocó cuando la transfirieron a las nuevas instalaciones, a las que estaban en Disney. Uh-huh. Ahí empezaron a construir más cosas. Y... Era una materia de... Era una materia de la Universidad de Mercadotecnia que lo que te hacía era simular un libre mercado con un producto estandarizado, y lo que tú tenías que ofrecer era, pues, valor dentro del producto, valor dentro de la atención. Era vender hamburguesa en un mercado. Sí, terminaba siendo, eso. Es que le pones una frase que lo hace sonar como... Bueno, es que esa era la idea original. Así justificas hasta las películas de Michael Bay, ¿no? Bueno, es que ese era el objetivo. Por eso se llamaba mercadotecnia. Era, le metías a la mercadotecnia y el producto era... Sí, que de hecho, la feria de la hamburguesa con ustedes participaron fue eso. Fue así como que producto milagro. O sea, el marketing fue espectacular. A la hora de la hora, no, parecíamos taquería así de afuera de Central Camionera. El Burger Wars. Burger Wars. Claro. Pero además se vendieron, o sea... Pues para que veas que cualquier cosa se puede vender. Lo acabamos y a mucha honra. Y acabamos temprano. ¿Eh? No alcanzaron a llegar a la hora de los buitres, que era la hora en donde ya todos desesperados por sacar la mercancía empezaron ya a abarataban, sí. Y pues tú podías llegar a comer 3 hamburguesas por 20 pesos. Porque pues te las... Tú eras así porque de ya era de, no me voy a llevar esta carne. Día, esta cosa no duraba más, entonces... No, eran como 2 días. ¿Sean 2 días? Sí, eran como 2 días. Sí. Eran 2 días. Uh-huh. Yo sí. Nada más estuve en uno. Bueno, pues al más puro estilo de la feria de la hamburguesa, estas muchachas de Cochicochiland así nos entregaron las crepas. Sobra decir, el producto final era bueno, pero sí la experiencia... Sí, el producto estaba bien, el tema es que la forma en la que lo estaban haciendo, la mecánica, pues hacía que muchos puntos se perdieran. Esperemos, ¿no?, que hoy que están allá de nuevo estén no tengan... pegándole con singular alegría y estén ordenadas y no estén haciendo sí, sufrir sí, a los clientes de gratis. La verdad es que lo dudo porque no había alguien como que se viera con el interés. No había un manzano ahí. De recopilar ese éxito y hacerlo. O digo, de recopilar ese fracaso y hacerlo un éxito. No, pero, no, no, pues, el ingeniero. El project manager. Ese que hace. El ingeniero que... industrial indignado y el ingeniero en electrónica con experiencia en administración de proyectos indignados. Ambos de indignados. Sí, si hubiera estado. El manzano sí cree en ese moto de que. A la orden de un project manager, 9 mujeres pueden dar a luz en un mes. Por supuesto. y de buen modo y sonriendo. Y de buen modo y sonriente. Vamos, vamos, adelante. Y el niño ya sale listo para caminar, ¿verdad? Ay, esta gente, lo peor. Pero bueno, regresando al punto. Esos son los grandes matices del Ramen Festival. Que fue muy bueno. Que fue la verdad muy bueno. Hubo productos de muy buena calidad. Ah, también nos encontramos un sake artesanal mexicano. Supuestamente es el primer sake artesanal mexicano, que se llama Nami. Ya te habías tardado con el sake. ¿Por qué? Sí. Pues había ahí que... Y nos daban pruebas gratis. También sí, pueden buscar Maruchas Gourmet. Y los amarraron y los llevaron arrastrando hasta el sake. Fue la parte alcohólica de muerte por snus, ¿no? Exactamente. Entonces, conseguimos una botella del sake. ¿Sabe a sake? Está aceptable. ¿Sabe a sake? Dios no, a ver, o sea, no es un mal producto. Está razonable. Pero en Kioto yo me tomé. Pero en Kioto la verdad es que el sake es completamente diferente. Pero bueno, esa es otra historia. Ya un día platicaremos sobre los grandes viajes y lo que sucede cuando deberías un grupo ser un programa de mexas de tus, con los viajes de Gulliver, pero versión manzano. Sí, yo creo que más bien eso deberíamos de intentar hacer unas especies de cápsulas para irlas colocando, subiéndolas o poniéndolas en el programa y son mucho más. Y les platicas si sí es cierto que el edificio que está en Hiroshima todavía brilla en la noche y se siente calentito los fierros. Pues sí, de hecho después de eso me di cuenta que tengo algunas capacidades no naturales. De hacer llorar a la gente cuando les regañas. Eso no es una capacidad, eso el ser una capacidad inhumana no la hace natural. Oh, bueno. Ah, y además toda la parte final, bueno, no toda la parte final, casi todo el evento me estuvieron bulleando por mi... Por manera mi capacidad de amarzanar. O sea, dicen que yo tengo problemas para lidiar con la gente, pero no, tengo que me estaban regañando respecto a ciertos eventos y me estaban, indoctrinando en las prácticas sociales aceptables. Todavía se atreve a decir yihad, así de, no, flaco, mira, lo que te voy a decir, no me vas a poner un guamazo. Digo, aunque quisiera, no podría. O sea, eso suena mal viniendo de ti. Y de repente fue así como que ver cómo le hablaba a la gente que le atendía. Y así del comal le dice a la olla, o sea. Pero no fui grosero, yo solo le. O sea, ya hubo un momento en el que la mujer que servía las cervezas casi nos dijo: ¿cuántas cervezas les doy para que ya se vayan? Me están asustando. Ah, pero yo solo le estaba preguntando dónde podía conseguir mi hueca de sabor. Para todos los que nos escuchan, Jihad mide 1.20 m por brazo. Sí, han visto el logo. El logo nada más lo imaginé poniéndole metal alrededor, o sea. Pero así está, o sea. Y considerando que el promedio de altura de una mujer en la Ciudad de México debe estar como por el 1.60, cuando un monstruo metálico se te acerca y te dice, quiero esto, y sabes que no se lo puedes vender, o sea, realmente entras en pánico. Sí, ya me imagino la escena cuando llegó Yehadi. Oye, ¿sí es cierto lo que están diciendo en la cola? ¿Que no me vas a atender? ¡Ay! Sí, te digo que ahí en las crepas el de no, sírvele a ella. Hasta perdían el color. O sea, ahí sí aparecían nipones, así amarillas. Ah, sí, y a la chica de atrás también le dije, no, esa sirve para ella. Pero es que... están presionando. Sí, sí. Tú no me has visto presionarte, le dijo. Ya. Sí, Jihad ahí enseñándoles la transculturalización. Oye, estas señoritas en su cultura por menos hacen el zumpuku. Sí, no, no, no, el Manzano sí fue, bueno, Manzano Jihad fue como buen project manager, o sea, sí, sí lo vi en su junta de resultados mensuales, en su QBR, así, A ver, explícame por qué no llegamos. No, es tu problema. Eso me suena no bien mío. Como excusa, pero no como explicación. Sí, no, fue bastante, fue muy bonita la experiencia, la pasamos muy bien, todo salió bien, porque incluso nos íbamos yendo cuando empezaba a llover, entonces, ¿Sí? ¿A qué hora salieron? ¿A las, en la noche ya? Como a las 7. 7:20, o sea, ya sí. Estaban levantando. De hecho, también, curiosamente, yo esperando lluvia, porque esperaba el peor escenario, llevé mi paraguas de sable samurái. De katana. Que fue... Fue la sensación, todo el mundo preguntaba. También ahí me pude ver yo payasón, ¿no? Así de, oye, ¿dónde conseguiste? En Japón. Así les decía, esa fue tu respuesta. En el monte Fuji. Exacto, en los fuegos de ese volcán. Pues justo les dijiste eso, flaco. Sí, pues sí. Ah, entonces no, tú podrías, también lo hiciste. No, ahí dije, me ahí pude verme. Ah, ya. Payasón, así de, oye, ¿dónde consigo este? En Japón. Hay una versión como la que tiene Jihad con la empuñadura en negro. Esa la compras hasta el Mercado Libre. Este no. Este con empuñadura cromada. Sí, esa viene de otros lugares. Esta no la venden por tus bars. Fue muy bonita la experiencia. Pero sí, y si usted ya le dio hambre, vaya a buscar el ramen, la tienda de ramen más cercana. Si no, pues consígase una sopa Maruchan o... Acá quedaron hot dogs. También nos encontramos pues unos de los que venden hot dogs estilo nipón. Son como banderillas, pero con pan hojaldrado. Y tempura de salchicha. Sí, exactamente, una salchicha dentro de un tempura. ¿Ves bien? Y onigiris también. Onigiris. Esos siempre les he tenido como que se ven muy ricos en el anime. Mira, pero no sé qué me voy a encontrar cuando lo pruebe en la realidad. Vamos al siguiente, yo creo que ya debe venir el Natsu Matsuri. En el Natsu Matsuri cuando lo hacen es más como kermés. Y en la zona del estacionamiento ahí ponen los puestos. Hay un Kenjin Kai, que son estos como los grupos de japoneses que vienen de alguna región en específico, que se juntan, y entonces es el Kenjin Kai de Wakayama, o el Kenjin Kai de Hiroshima, bla, bla, bla. Hay un Kenjin Kai que le gusta hacer la parrilla, entonces hay pulpo a la parrilla, hay unos pedazos de carne que lo ponen a la parrilla, y los onigiris también los asan al carbón. La combinación de la carne de vaca a la parrilla. Muerta palos. Y los hacen también como unos meatballs. Y el onigiri asado. Sí, suena bien. Pues ya está, sí. Es la opción, entonces. Con boleto comprado en preventa. Sí, podemos ir y nos echamos. También los Wakayama, el Kenjin Kai de Wakayama hace los wakatacos. Y también le quedan bastante bien. Suena como los tacos de espagueti de Aikari. No, pues estos son tacos normales, pero sí. Me gusta que hagamos. Porque... Sí, la idea de hacer otra incursión me parece bien. Sí, entonces cuando esté el Natsu Matsuri, nos lanzamos y ahí recuperas y comemos los onigiris. Ahorita, pues porque el ramen saturó por completo paladar. Pero sí hay unos muy buenos onigiris. Muy, muy, muy buenos valió onigiris. Valió la pena, definitivamente. Hay unos de ciruela. Ácida, también esos están muy ricos. Master, ¿ya comiste? No he desayunado. Yo voy tampoco, cenar, yo me levanté un poquito tarde. Voy a desayunar udon. No, oye, pero eso sí, es una buena pregunta para cerrar. ¿Cuáles opciones tienes ahorita para comer? Pues, en nostalgia de mi cultura, por lo general voy a comer algo mexicano. Si hay tacos, buen... Agua de horchata, sí. ¿Hay buenos lugares para comer tacos allá en San Francisco? Sí, sí. Tienen la desventaja que están un poco agabachados, están un poco americanizados. Pero no te lo dan, por ejemplo, en tortilla dura de esa... No. Sí, pero sí hay que buscarle. Sí hay que buscarle, pero por ejemplo sirven guacamole lo hacen en un plato y te lo sirven en un guacamole, en un molcajete con un plato arriba. Supongo que eso lo hacen por medidas sanitarias, okay. No por otra cosa. O te sirven, por ejemplo, mole, pero con cubiertos y en un plato limpio. Y lamentablemente los precios pues, son gabachos. Entonces sí puedes encontrar, por ejemplo, tacos de bistec o de suadero o hasta al pastor, pero no con pierna de cerdo adobada, pero sí por lo menos con pierna de cerdo. Más como y los precios, ¿cómo se llaman? Y los precios en el área de la bahía son con la misma calidad, diría yo, que en México, pero inflados 10 veces. No. Sí, pues sí. O sea, un taco de $3. Claro, cuando bien te va. Ah. Y los gabachos, ya conocen a los gabachos. Les pido una disculpa por mi presidente, pero estamos tratando de arreglarlo, estamos en eso. Pero estamos en mantenimiento, se ve así el icono de los... estamos viendo qué podemos hacer al respecto. Ténganos un poco de paciencia. Pero los gabachos son altamente impresionables, siento yo. ¿No? Van y les enseñan un taco de suadero y se vuelven locos de la emoción, como bien deberían hacerlo, pero les quitan $5 o $6. Oh, el taco de suadero. Un taco de suadero. Hay unos por donde viven mis papás que no, sí es como les digo, es como morderle una pompa a Dios. ¿Los que o están sea... frente al velatorio? No. Cuando vayan a un sepelio, por cierto. Que sí. Yo creo que es que en San Fernando hay unos... Ah, no, yo digo San Bernabé, es San Jerónimo de San Bernabé. No, bueno, en México la ventaja que tenemos, yo por ejemplo ahorita voy a irme al tianguis que se pone frente a mi casa a comprarme unos pescaditos fritos y unos tacos de cecina con papa frita y cebolla sancochada al tope. Esa es mi comida de domingo. Y una nieve de selva negra que me compré hace unos días. ¿Y ya? Entonces, ¿con ¿Y ya eso nomás empezaré? Eso te comes? Ah, eso con eso empezaremos empezar. Ahorita, ya veremos en la noche si salgo por un... Aquí a dos cuadras hay un restaurante de comida mexicana y hay agua de horchata los domingos, que ese es de ley. Y lamentablemente es algo caro, pero pues, venden huaraches, por ejemplo, huaraches de huevo con mole poblano o huaraches de huevo con chorizo. Y los huaraches están grandes, pero sí están caros y están como en $200 cada huarache, pero son del tamaño de 3 manos, más o menos. Okay, sí están caros. Pero sí están caros, para $200 pues, son caros. Bueno. Entonces, ¿tú qué vas a comer, Yihad? Creo que vamos a comer enchiladas verdes. ¿Es todo también? Ah, pero esas son hechas en casa, ¿no? Sí, ahí con Benito, tú que sí te cocinan. Sí, entonces... Uno que tiene que salir a que alguien más le cocine. Tengo unas ganas brutales de unos panuchos. Madre. Sí. Bueno, pues a comer, ¿no? Pues con... Si alguien puede recomendarte un buen lugar, que lo haga a través de la página. Sí, si usted quiere recomendarnos una buena opción, porque nosotros nos comemos lo que sea, desde pizzas, tacos, tortas, enchiladas, chicles, muebles, cacahuates. Si hace sombra, cacahuates. Me lo como. ¿Qué? El si hace sombra, me lo como. Ah, sí. Sí, entonces, pues, sí. Mándenos si su recomendación. Si alguna vez nadó, voló, caminó, sí, es comestible. Ahora por donde vive el buen Mogocán, hay unos tacos de carnitas que se llaman el abanico. Y también están brutales. Yo no los he comido ahí. llevaron la carnita para el cumpleaños de mi padre. Y buenísimos. Y Mogocán y Uma fueron ahí también. Reconociendo su nueva zona para ver dónde están los insumos. Dónde están los oasis. Exacto, ¿dónde encuentro agua, dónde encuentro comida. Y encontraron a los buenos abanicos. Y brutales, dicen ellos también. Entonces sí, ahí... Es la opción. Sabes, hablando de brutales, tenemos una misión todavía pendiente. No hemos ido a comernos una torta gladiador. Ah, cierto, ni tampoco sí, hemos ido sí, por sí. Machetes. Sí, tenemos que ir por tortas gladiador y por machetes. Ya les estaremos platicando. La torta gladiador pesa lo de 2 niños recién nacidos, o sea. Sí, son como unos 6 kilos una torta. Y luego se preguntan por qué Yihad está gordito. Pues por eso, porque como si no hubiera mañana. Pero bueno. Una vez más, se nos acabó el tiempo, nos volvimos a echar algo más que las 2 horas. Agradecemos. ¿Qué nos dura esto hasta las 4 esto? Pues de durar, sí, pero probablemente la estación nos patea largo. Nos boten del servidor. Exacto, nos terminen botando del servidor. Y además ya hace hambre, o sea, yo sí ya quiero ir a comer. Sí, entonces pues no es porque no queramos seguir platicando con ustedes, sino más bien porque ya nos dio hambre. Entonces agradecemos una vez más su compañía, el que nos haya soportado unas 2 horas de su vida en este domingo. Gracias por todo. Estuvieron conmigo el Master. Muchas gracias. Y anuncio para que... No encuentro el aplauso. No, pero estoy dejando... Por lo menos los bus. No, está en anuncio parroquial. Me han recomendado Dunkirk de Chris Nolan. Ah, sí, al parecer también está. Ajá. No la he visto, pero si me aviento a verla esta semana, igual puedo platicar acerca de. Y otra de donde sale el presidente Frank Underwood, ¿cómo se llama? Bueno, Baby Driver. Es otra película que se supone que está muy buena. Baby Driver. Sí, okay. Donde sale una actriz mexicana apenas, una que esas que salía de Televisa. No sé qué papel tenga, pero ha sonado mucho por esa parte aquí en México. No las he visto, pero está recomendada. Dunkerque creo que sí está muy buena. Esas batallas épicas de Segunda Guerra Mundial siempre son buenas, y si tienen un buen director, sale mejor. Y es Nolan, ¿no? Es como... Sí. Él tiene una manera muy bonita de contar las historias. Y la de Baby Driver dicen que también sí está buena. Vamos a ver qué sale aquí. Que no sea emojis. Bueno, sí, pero... por favor. Master, muchas gracias. Flaco, muchas gracias. Un placer otra vez ya estar de vuelta. A ver si nos vemos el próximo domingo. Excelente. Más bien... ¿Nos vamos a ver el próximo domingo, Master? Uy, es amenaza. Uy. Así, para saber si madrugo. Porque yo normalmente los domingos me levanto a las 3 de la tarde. A menos que haya Mecha Garrison. Puras quejas. Sí, doctor Astromante, sálvanos. Sí. Doctor Astromante seguramente cerrando algún portal maligno en algún lugar. Muchas gracias también al doctor Astromante por prestarnos esas imágenes. Sí, aquí nos vemos y saludos a Neto, Wampus, el profesor, y todo claro, tu equipo de producción. A ese Fellowship of the Wings, que se me hace medio balín, pero bueno. Está ahorita como en recuperación, denle chance. Pues bueno, muchas gracias. Esto fue Mecha Garrison, lo hicimos por Radio Raccoon y agradecemos su compañía durante este tiempo. Nos vemos la siguiente semana, recuerde, de 12 a 2, un poquito más porque nos colgamos. Pero bueno, siempre es un gusto escucharlo, si es que nos habla, si es que nos escribe, y si no, la verdad es que nuestra esperanza y fe está en que usted está ya disfrutándolo y riéndose. Así es que pase un buen rato. Pase un buen rato, nos estamos viendo, tenga una excelente semana. Esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. Hasta luego. Oh, 変わりだ寄り添ってもいいんだよ 続くだって楽しいね。星